Cumpleaños feliz, te deseo.

vas una señora con traje de cola. Y vas una señora con traje de cola. La cucaracha ya no puede caminar. Uncle, the bus is about to leave. Will you play with us? Yeah? Come on! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser el día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que